Buenas noches. Queremos por este medio felicitar a un amigo nuestro que se encuentra aquí, que cumple hoy 50 años. Un amigo nuestro que vive en Miami, Jorge. Se encuentra ahí con la familia. Ya tú sabes, mi hermano, felicidades. Bueno, viene un número para bailar Son Montuno. Toda la gente linda que está aquí, que quieran bailar Son Montuno, que vengan para acá. ¿Cómo no? ¡Oye! Las apariencias engañan. ¡Fuera! Y escucha lo que me dijo el chamaco de Pogolotti. Tengo en mi casa viviendo un poderoso pastor, un elegante siamés y un ratoncito loco. Cuando se despierta el perro, el gato corre a su encuentro y el ratoncito contento se apresta a ver la pelea. Y aunque usted no me lo crea, son cosas que a mí me extrañan, que el perro ladra y no muerde y el gato amarra y no araña. No, no, no, no. Arriba. El gato amarra y no araña. Bailando el son. Y el perro solo la. Arriba sin miedo. veces suelen engañar. Solo les digo que tengan cuidado con esos chiquiticos que vienen mandados. El de Victoria es burlón, viene acabando el retozón. Vamos que está jugando, ¿qué? El chiquitico burlón y viene acabando. El chiquitico burlón y viene acabando. El chiquitico burlón y viene acabando. Pero tremendo gozador. Y dale, dale, dale, mambo. Oh, oh, oh, oh. Chiquitico, burlón. Arriba. Baile. Chiquitico, burlón. Chiquitico, burlón. Baile. Bom, bom, bom, bom, bom. Seguro. nosotros somos cubanos, por Dios, te lo digo yo. Ay, nada más que no se muera René. Ahí camina lo suavecito y chévere. Los cubanos con la mano arriba, que quiero verlos bien. ¿Cómo no? Ahora vamos a cantar. Ustedes van a decir dónde nacieron, si saben. Y van a decir lo que son. Mira, voy para allá. Escucha como digo yo. ¿Dónde nacimos? En Cuba. ¿Qué es lo que somos? Cubanos. ¡Ey! ¿Dónde nacimos? ¡Pum! ¡Ey! ¿Qué es lo que son? ¡Ey! ¡Ay! ¿Dónde nacimos? ¡Ay! ¿Qué es lo que somos? ¿Dónde nacimos? ¿Qué es lo que somos? ¡Ay! Mano va arriba. ¡Ay! Que no se diga que aquí no hay miedo, no hay duda. Somos latinoamericanos. ¡Dilo! ¡No hay duda! No, no hay duda. No hay miedo. ¿Por qué? Nosotros somos de Cuba. Nosotros somos de Cuba, por Dios. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Ay, no hay miedo. No hay miedo. ¿Por qué? Nosotros somos de Cuba. Y somos los cubanos que venimos invadiendo. No hay duda. Vamos. Camina. No hay miedo. ¿Cómo? Nosotros somos de Cuba. Nosotros somos cubanos, por Dios. No hay duda. Nosotros somos de Cuba. No hay duda, no hay duda. Seguro, no hay miedo. ¿Por qué? Nosotros somos de Cuba. Y escucha como dice. No hay duda, no hay duda. No hay miedo. Nosotros somos de Cuba. Oye, oye. Nosotros somos cubanos, por Dios, te lo digo yo. No hay duda. Ay, mira que somos buenos, verá. No hay miedo. ¿Cómo no? Nosotros somos de Cuba. Saludamos que bola y que bola. No hay duda. Oye, bien. No hay duda. Ay, se aseguro yo, te aseguro yo que somos cubanos. No hay miedo. ¿Por qué? Nosotros somos de Cuba. A la hora de usar con el machete en la mano. No hay duda. Oye. No hay duda. Ay, pero que no hay invento. No hay miedo. ¿Por qué? Nosotros somos de Cuba. Somos los cubanos que venimos invadiendo. No hay duda. Y si gozaron, aplauso para ustedes. Ahí nada más.